Érase una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Universidad Veracruzana presenta El piano. En el verano de 1907 o en el invierno de 1908, de todas maneras poco antes del asesinato de Sarajevo, Grand Prix Sarajevo o Sarajevo Arquitrabe de Colonia, que el fallecido pero famoso compositor albano Morris Ravelli encontró al legendario pianista manco Milo de la Rabia Lupus en Mariema, reponiéndose de unas fiebres palúdicas según las prescripciones de la medicina homeopática Simila Similubis Curantur, tratamiento ordenado por el doctor Schweitzer Lagerwir, médico y amigo y, como se sabe, apasionado de la música para pianoforte, instrumento para el que compuso su famosa sonata La Pasionaria, dedicada a Alma Mahler Gropius Werfel, cuando ésta era todavía amante del ya senil pero potente intérprete de sus propias melodías magiares para dos pianos, Franz Luski, el injustamente olvidado compositor de Gitane, el húngaro Zsigány y el poema sinfónico Caporal, dedicado a la memoria de Hitler antes de hacerse coronar Führer y que llevaba entonces la hoy notoria pero borrada inscripción italianizante Per festeggiare il souvenire d'un piccolo pittore. Paseando los dos músicos y amigos por las orillas del pantano Toscaso, junto al mar Tirreno, al sur del río Cecina, región fértil y muy poblada en tiempos etruscos y drenada por canales subterráneos invisibles a simple vista, que fue abandonada totalmente durante la Edad Media debido a la malaria y a la conocida ignorancia medieval, mezcla de superstición y desconocimiento de la biología de la bacteria, hasta que a comienzos del siglo romántico fue reclamada con éxito por la ciencia hidráulica y grandes áreas de las marismas palúdicas han sido convertidas hoy en día en terrenos baldíos. No así en tiempos de nuestros héroes musicales, ya que según recuerda Anaïs Nin, como se sabe, hija y hermana de los también compositores Nin y Nin Kulmel respectivamente. En sus memorias técnicas, de la rabia lupus confió a Ravelli, a la sazón fatigado del paseo de más de 10 kilómetros que habían tomado esa tarde como constitucional, de la rabia lupus fue siempre hasta el fin de sus extremidades un apasionado de la cultura física tanto como del espiritual. Sobre el playazo, su necesidad de regresar al piano y sentarse en la banqueta. Necesidad, dijo de la rabia lupus con su dejo levemente rumano, de regresar al piano y sentarme en la banqueta. Lo comprendo, dijo Ravelli, la música es un alimento espiritual. Así es cierto, confió de la rabia lupus, pero es que también estoy algo cansado, no sé por qué. Lo comprendo, dijo comprensivo Ravelli. La música es un alimento espiritual. De la rabia lupus miró a Ravelli y le dijo súbito: es curioso. Y se detuvo. ¿Qué es? Preguntó Ravelli curioso. Esta sensación recurrente de déjà vu que padezco. Me pareció haber oído esas mismas palabras que usted ha dicho anteriormente. Se trata entonces, dijo con sonrisa pedante Ravelli, ¿de una sensación de déjà entendu? Tiene usted razón, querido amigo, dijo de la rabia lupus, concediendo un punto generoso como siempre. Por otra parte, prosigue Ravelli, no me extraña que usted haya oído mis palabras antes. Además de sinfonista sonado, soy conversador citado, tanto como Stravinsky. ¿Stravinsky? Se preguntó de la rabia lupus, que se preciaba de tener tono perfecto y ya en altavoz. Stravinsky. ¿Quién es Stravinsky? Ah, mi amigo, ha sido usted cogido. Stravinsky es un compositor ruso que se hará notar dentro de muy poco tiempo. En 1913, para ser exactos, cuando componga su consagración de la primavera. ¿Qué le parece eso como tema para una sensación de déjà vu, también conocido como futur composé? ¡Fantástico!, exclamó de la rabia Lupus. Si no me lo dijera usted, cher ami, no le creería aunque lo oyera con mis propios oídos. ¿La consagración de la primavera, dice usted? Sí. Amontillado, dice usted. Por el amor de Dios, Montresor, ¿se da cuenta de lo que está usted diciendo? Claro que sí, aunque mi nombre no es Montresor, sino Ravelli. Tiene usted razón. Perdóneme, acabo de sufrir uno de mis frecuentes ataques de déjà écrit. ¿Cómo ve? Soy un hombre muy enfermo. Ya lo veo. ¿Por qué no regresa usted a la sala de conciertos y se sienta al piano? Tiene usted todavía entre sus seguidores no pocos fanáticos y algunos escépticos, por no hablar de los gnósticos, secta que, como se sabe... Me ha convencido usted, caro amigo, dijo de la rabia Lupus, interrumpiendo a Morris Ravelli en francés. Volvamos. Volvamos, sí. Volvamos. Fue ya de regreso recorriendo hacia atrás, proeza gimnástica de la que de la rabia Lupus solía hacer exhibición cuando estaba entre amigos, el mismo camino que Morris Ravelli recibió la petición de su colega de que le compusiera un concierto para piano y orquesta con la mano derecha, ya que de la rabia Lupus había perdido la mano izquierda a resultas de una discusión en una tertulia madrileña, en la que había sustituido esa tarde como hombre porfiado al dramaturgo Valle Inclán, quien, cosa curiosa, perdería la mano izquierda también a resultas de otra discusión de tertulia de café más tarde. ¿O tal vez fuera esa misma tarde? Ravelli cumplió, como otras veces, su comisión con tal de cobrar su comisión. Ambigüedad paranomástica a la que era adicto. Desgraciadamente, de la rabia Lupus se negó a tocar el concierto una vez copiadas las partes, no porque objetara su dificultad, como se ha rumorado insistentemente, sino porque había perdido en el ínterin su mano derecha. En sangrienta refriega cerca del café El Interim, no lejos de la Gazzaladra, tratoria a Arabia Saudita, de donde era oriunda la familia del pianista. Ravelli, ni corto ni perezoso, más bien largo y diligente como era en la vida real, reorquestó el concierto, no sin antes habérselo ofrecido en venta sucesivamente a Valle Inclán, que no amaba la música. Más bien la odiaba, y a Vincent Van Gogh, que tenía peor oído que oreja, cambiando las partes de piano de la mano derecha al pie izquierdo y viceversa. Volvió, pues, a De la Rabia Lupus, población no lejana al castillo del músico venezolano que lleva su nombre, Reinaldo Han Castillo, donde vivía De la Rabia Lupus a la sazón. Pero volvió tarde. De la Rabia Lupus, amigo además de una reyerta, había perdido primero una pierna en una taberna y después la otra en otra. Acosado por semejantes infortunios bonanovas y no pocos acreedores, decidió terminar sus días acompañado por Toulouse-Lautrey, un enano de aldea de la aldea vecina que recibió este apodo por su asombrosa facilidad para imitar a Toulouse-Lautrey, por lo que su nombre debe ponerse entre comillas siempre para evitar falsificaciones. Los días finales de De la Rabia Lupus están sumidos en la oscuridad, ya que dormía de día y salía de noche a beber ajenjo con su amigo Toulouse-Lautrey, hasta que esta siniestra bebida alcohólica de color verde opalino fue prohibida por ley especial del Parlamento rumano en 1937. Muchos de los que los conocieron entonces dicen que De la Rabia Lupus había perdido algo de su fabulosa destreza sobre las teclas con la pérdida de sus manos y brazos y pies y piernas en sucesivas riñas de café, pero que nunca se dejó ganar por la envidia del piano, ya que hacia el final de su vida solía rodar alegre sobre las teclas negras, arrancando al noble instrumento de percusión por cuerdas los más exquisitos glissandi. Concierto para el pie izquierdo, en sí hay que decir, no sin pena ni gloria, que Maurice Ravelli, en la avidez fiduciaria a quien son tan adictos los hombres de su raza, lo devolvió a su forma primitiva de simple concierto para la mano derecha. Luego, y ante sucesivos clientes, devino vulgar concierto para la mano izquierda y a un vulgarísimo concierto para las dos manos, cambiándole el hebreo Ravelli su título cada vez a conveniencia y habilidad del cliente. Y hoy día no hay manera de distinguir este concierto para piano y orquesta de Ravelli de otras piezas musicales, a menos que se diga el título y el nombre del compositor. Así, el opus que fue la creación única de Milo de la Rabia Lupus ha pasado a formar parte del repertorio de las orquestas de conciertos y de tantos ejecutantes adocenados que tocan el piano a dos manos. Hemos escuchado del compositor francés Maurice Ravel el concierto para piano y orquesta para la mano izquierda en re mayor. Interpretaron la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Claudio Abbado y como solista al piano Michel Béroff. En esta edición se relató el cuento titulado El concierto para el pie izquierdo de Maurice Ravel, del escritor Guillermo Cabrera Infante, publicado en la revista Pauta número 119 del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Thank you. There's nothing.